creas que si tú te alejas yo voy a llorar. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa más. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Piensas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Piensas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Piensas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada.